Buen día, ¿cómo están? Hola Pablo, hola Juan Pablo. Buen día. Bien. Anabela, han difundido ustedes desde el observatorio una estadística desde hace 7 años de los femicidios y travesticidios que ocurrieron. A ver, contanos, danos algún detalle de la estadística. Bueno, nosotros somos el Observatorio Lucía Pérez, un observatorio autogestionado y que tiene los padrones y la información que vamos recogiendo de manera pública. Y este trabajo que venimos haciendo, hacemos varios padrones, uno de ellos es femicidios y travesticidios. Cuando digo padrones me refiero al registro diario de esta violencia, ¿no? Y a partir de allí podemos, como lo venimos haciendo hace varios años, podemos dar cuenta como de una mirada larga para atrás de qué estuvo pasando. En este año, durante lo que va del año, llevamos 138 femicidios y travesticidios registrados que se suman un montón de femicidios y travesticidios, son más de 1.900 desde el 3 de junio de 2015, lo que da cuenta de una situación de violencia sistemática y continua, que si bien, como vos decís, todos los 3 de junio están atravesados por el movimiento y por los feminismos muy masivamente en las calles de todo el país, bueno, hay una situación de violencia que no se logra frenar. Hay varias organizaciones que van teniendo observatorios. ¿Ustedes comparten esa información con el resto? ¿La cruzan o no? Nuestro observatorio tiene la particularidad que es el único observatorio que tiene toda la información pública. Entonces, esa información está disponible para quien quiera. Por supuesto que sí, sabemos que hay un montón de observatorios de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales, de movimientos, y siempre creemos que todos los observatorios suman porque es un poco una radiografía de la violencia que se construye con todas esas miradas. Así que celebramos que haya un montón de observatorios porque es un montón de gente mirando una problemática que todavía no resolvimos y que hay que resolver. Y que la verdad que sin información es difícil pensar qué salidas. Entonces, un poco lo que hacemos es aportar esa información. Nuestro observatorio particularmente, que ustedes lo pueden ver en observatoriolucíapérez.org, tiene la particularidad de que todos los padrones que llevamos adelante, que son femicidios y travesticidios, como te decía, pero también hay un padrón de infancias y femicidios, un padrón de tentativas de femicidios, un calendario de juicios que se están llevando adelante, un padrón de marchas por pedidos de justicia, un padrón de funcionarios de los tres poderes del Estado denunciados por violencia, un padrón de crímenes en investigación, que hay algunas situaciones que nos ponen en alerta, pero que todavía no fue declarado como femicidio. Bueno, todos esos padrones, que son un montón de archivos y un montón de información, está toda publicada. Entonces, si ustedes entran, pueden ver no solamente la cifra, porque nos pasó una vez, hace un tiempo, que una madre nos dijo, mi hija no es una cifra. Y es verdad. Entonces, nosotros decidimos no publicar solo las cifras, sino publicar todo el caso. Entonces, si vos entras al observatorio y vas al padrón de femicidios, no encontrás el número, sino que encontrás el nombre, el apellido, cuántos años tenía, de dónde era, si estaba embarazada, quién la mató, si tenía hijos o hijas, si había hecho denuncias de manera previa, si el femicida se suicidó o no, si era policía, algún detalle del caso, si estuvo desaparecida, cuántos días, qué hizo el Estado, si la buscó, si la encuentra el Estado, la encuentra, aunque muchas veces pasa, la encuentra la familia, la encuentran las organizaciones sociales de los territorios. Entonces, nos parece que era una forma de aportar información, pero no solamente el número, sino que poder reconstruir esas pequeñas vidas, porque la verdad que cuando hablamos de femicidios, hablamos de una mujer que, una niña que no está, que falta en su casa, en su barrio, en su escuela, en su organización, en su comunidad. Entonces nos interesaba como dar cuenta, aunque sea mínimamente de esa vida. De hecho, hace un tiempo empezamos a poner las fotos de cada una también, porque eso, porque no queríamos que sea solo el nombre. Y es muy impactante ver las fotos. Si estamos diciendo más de 1.900 femicidios desde el 3 de junio de 2015 para acá, entrar al padrón y ver 1.900 caras, ojos, sonrisas que te miran, es impactante. Y Anabela, eso que relatás es un laburazo. Y sí. digo, ¿cómo se organizan para que también sea, que tenga una mirada federal? Y ustedes tienen referencias en el país, ¿cómo están organizadas en ese sentido? Sí, nosotros hacemos el relevamiento que hacemos que lo hacemos diariamente, porque es un relevamiento que sí o sí hay que hacerlo día a día, lo hacemos a partir de los medios de comunicación nacionales, los medios de comunicación locales de diferentes zonas del país, regionales también, y después muy articuladamente con organizaciones sociales de distintos puntos del país que siempre estamos como en diálogo, somos periodistas. Entonces estamos siempre como en articulación, en diálogo, nos llegan las noticias, son como redes que se van tejiendo y que van quedando, y después también, sobre todo con las familias, son las familias que se van comunicando entre ellas y que nos pasan la información para aportar a nuestros padrones. Uh-huh. Las familias nos alertan también de un montón de cosas. De hecho, el padrón, cuando lo fuimos construyendo, tenía muchos menos de estos ítems de categorías y de información que te estoy diciendo. Y fuimos agregando un poco en diálogo con la familia. Por ejemplo, fueron las familias, muchas abuelas y abuelos que se hacen cargo de nietos y nietas porque asesinan a sus hijas, digamos, y fueron ellos quienes nos dijeron, tienen que poner si tenía hijos o no, y cuántos, porque tenemos que tener un registro de si esos hijos después acceden al derecho que le corresponde, que es la ley Brisa, claro. que el Estado debe garantizarle una pensión durante mientras son menores de edad y la atención integral de su salud. Bueno, entonces empezamos a registrar eso. Es un padrón y un observatorio que se construye mucho en diálogo con la familia. Y en ese diálogo sí va llegando información de distintos puntos del país. Igual, es verdad que creemos que probablemente haya puntos que no vemos, porque si hay un lugar del país en el que el femicidio no fue noticia, en el que no salió en los medios, en el que esa chica no era parte de alguna organización social. Bueno, es muy difícil. No, o sea, sabemos que no somos el Estado, digamos, no tenemos la posibilidad de reconstruir ese nivel de información, pero intentamos llegar como lo más federalmente. Este tipo de diálogos con ustedes, la verdad que nos ayuda un montón, porque siempre es importante decir que en el observatorio, si ustedes entran a la web, está el mail y nos pueden, y como está todo público, toda la información, no solamente aportar información, sino corregir información, porque hay muchas veces que sale, por ejemplo, un femicidio en La Pampa, que es noticia, que nosotros registramos, pero después el juicio no es noticia, entonces la información no está del todo actualizada, no sabemos si tenemos al sospechoso, pero no pudimos registrar la condena, por ejemplo. Claro. Entonces, este tipo de diálogos también aporta, pero sobre todo esto de que nos manden, nos corrijan, nos sumen, nos tachen información, que siempre es bienvenida. Es un padrón muy de una actualización súper diaria. Dinámico, digamos. Todo el tiempo tipo dinámico, Wikipedia, parece Wikipedia, por cómo lo claro, decís. Bueno, pero, sí. Pero no corregís vos directamente. Claro, no, sino mandás. Claro, hacés aporte. Y Anabela, vos aludías al Estado. En las últimas horas la Corte Suprema difundió su relevamiento de femicidios que tiene 251 víctimas fatales. ¿Lo pudieron ver? ¿Qué piensan? ¿Tiene un grado de acercamiento con el relevamiento que hacen ustedes? Sí, nosotros siempre lo vemos con mucho detalle y lo tomamos, lo que tiene el relevamiento. Bueno, se cortó. Entonces es como, o sea, es 2021, y los padrones que llevan adelante el Observatorio Lucía Pérez y todos los observatorios que vos decías, son muchos los observatorios de las organizaciones civiles, son como más diarios. Entonces te permite pensar si hay una alerta, ¿viste? Como por ejemplo, me acuerdo el año pasado en un momento, estábamos haciendo el registro y había 5 femicidios en Jujuy seguidos. Dijimos, sí. Che, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces ahí se pueden articular con organizaciones. Digo, había un montón de organizaciones sociales, territoriales y sindicales en Jujuy armando como una red para, bueno, de hecho terminó en movilizaciones masivas, impresionantes, digo, como en la provincia, una ley nueva, ley Yara, entonces como que te permite ver más las alertas de manera más cercana. Después toda la información que produzca el Estado es necesaria, ¿no? Obviamente el registro de la Corte Suprema es necesario. Nosotros archivamos todos los registros oficiales en un sector de la web vamos poniendo toda la información oficial también que sale, porque sí, es necesaria y tiene que ser, de hecho tendría que ser mucho más, ¿no? Como claro. Es importante que sea mucho más actualizada. Anabela, no se demore más la declaración de emergencia a nivel nacional y bueno, en cada provincia por las violencias de género. Es un reclamo que están teniendo todas las organizaciones feministas. Sí, es un reclamo que la ley de emergencia, y también hay una ley de protección de la violencia en todas sus formas y en todos los ámbitos, que ya existe y que necesita una aplicación efectiva, que el ministerio, el reciente Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, no subejecute el presupuesto. En los territorios se necesitan recursos, se necesitan programas, así que me parece que también es por ahí que el Estado haga con lo que tiene, que es un montón, y que siga pensando junto a las organizaciones lo que falta. Bien. Bien, Anabela, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estar. Los invito nuevamente a conocer la web, que es observatoriolucíaperez.org, y les agradezco mucho este tiempo. Bueno, que tengas buen día. Gracias. Hasta luego.